se viene la sexta edición del Festival Sur Flamenco y queremos saber un poquito más acerca de esta movida, esta actividad, así que le damos la bienvenida aquí en el aire de Radio Encuentro a Magalí Canosa, quien, bueno, está justamente dirigiendo esta propuesta. Buen día, Magalí, ¿cómo estás? Camila te saluda. Hola, buen día, Camila, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Todo bien, por suerte nos agarran en mitad del ensayo. No sé si se llega a escuchar algo, pero hoy en la mañana llegó la guitarrista y el cantador, así que estamos acá en este ensayo para el tablado esta noche. Muy bueno, muy bueno. Bueno, le contamos, ¿no?, a nuestra audiencia hoy a las 21 horas en la casa de al lado, con un auténtico tablado flamenco que quiero preguntarte en primer lugar, para quienes quizás no conocemos mucho acerca de esto, ¿qué es? Bien, te cuento. Es un formato reducido, ¿sí?, bastante íntimo, donde se puede ver y vivenciar y experimentar lo que es el diálogo entre las distintas artes cuando se baila o se toca flamenco. Ajá. Vamos a bailar de forma solista y en dúo, en diálogo y en improvisación con el cante, la guitarra y el cajón. Así que es una experiencia bastante única que suele suceder en el tablao, porque obviamente no todos son iguales, por más que la coreografía sea la misma. Estamos siempre con el imprevisto, con el efímero del momento, con eso que sucede en la comunicación y en la improvisación. Ajá. Así que eso sería un tablao. Es del estilo bien español, con las luces bajas y con, bueno, algo por supuesto rico para comer y para poder sentarse a disfrutar. Uh-huh. Hablaba justamente de el encuentro, ¿no?, y de estos distintos lenguajes que se producen, digamos, con este arte. ¿Con qué se puede encontrar uno cuando vea eso? Y es la guitarra, que a veces manda, ¿sí?, la guitarra que es bien flamenca, que a veces manda a lo que está sucediendo, a veces le pasa el mando al cante, y el cante es quien lleva la posta, a veces domina el baile, uh-huh. ¿Sí? Y todo esto se genera música en conjunto, porque nosotras desde los pies, desde el cuerpo hacemos sonidos, y se va mezclando y se va dialogando entre la danza, la música, el cajón, el cante y la guitarra. Uh-huh. Y bueno, en esta oportunidad tienen invitades, ¿no?, desde otros puntos del país. Sí, como te contaba, llegaron esta mañana los músicos, uh-huh. que es Fernanda de Córdoba en guitarra y Pájaro Bustín en cante y cajón. Y más tardecita esperamos la llegada de Gastón, que es la primera vez que viene un bailador hombre a la comarca. Mira. Y lo destaco porque en realidad en el flamenco no hay género, o sea, se baila, no es que se baila como hombre o como mujer, pero sí lo que sucede arriba del escenario es la energía. Mira. Que manejamos, que es totalmente distinta. Así que está bueno poder encontrarte con una energía que es diferente a la femenina. No por ser solamente hombre, sino por la propuesta que trae Gastón. Trae un baile de autor, tiene muchos años investigando y la verdad que está buenísimo para poder aprovecharlo. Uh-huh. Pensaba, digo, cómo por ahí se cómo está, ¿no?, la cuestión de, en este caso, del flamenco aquí en la comarca, porque bueno, es una disciplina, es un arte que tiene, ¿no?, sus particularidades. Sí, nosotros en esta oportunidad estamos más que felices porque celebramos la sexta edición del festival. Ajá. Lo que implica que sigue creciendo año a año, y en esta edición en particular tenemos esa doble propuesta, porque esta noche hacemos el tablado, como te contaba, más íntimo. Mañana y pasado se van a dictar talleres de baile flamenco a cargo de Gastón. Uh-huh. Y el sábado, dentro del marco de los 100 años del Teatro España, hacemos una gala donde también participan alumnas de La Maga. Somos 30 mujeres en escena, yeah. más los invitados, invitadas. Así que la verdad que va a ser una fiesta de estos 4 días. Bien. ¿Cómo pueden adquirir las entradas quienes quieran acercarse? Las entradas pueden adquirirlas las del tablado en Fibra, en Carmen de Patagones, o a mi teléfono, mi número privado, digamos. Ahí pueden conseguir las anticipadas para ambos shows, para el tablado y para el Teatro España. Muy bien. Magalí, bueno, te agradecemos estos minutos aquí con Radio Encuentro y, bueno, lo mejor para esta noche y para el inicio de este festi. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Me voy a meter un ratito a ver si se escucha. Se escucha, ahí se escucha, ahora sí. Se escucha de fondo. Están a full ahí con el ensayo, lo decíamos hoy a las 21 horas, entonces, en la casa de al lado, en Patagones, Alcina 80. Gracias, Magalí, un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Charlábamos con Magalí Canosa, bueno, quien está dirigiendo este espectáculo. Hoy, entonces, a las 21 horas, en la casa de al lado.